Bienvenida o bienvenido. Hoy vamos a explorar unos textos bastante particulares, la verdad. Sí, son fragmentos de una obra narrativa que describe un escenario, bueno, de libertinaje llevado al extremo. Exacto. Ambientado hacia finales de un reinado en Francia, justo antes de la regencia. Y se centra en una orgía, digamos, monumental, planeada por cuatro hombres muy poderosos y adinerados. Fuentes muy detalladas sobre cómo organizan este evento que dura meses. Nuestra idea hoy es justamente desmenuzar eso. Cómo se estructura, quiénes son los personajes que nos presentan estos textos, qué reglas imponen y qué atmósfera se respira ahí. Es una inmersión en un mundo ficticio de exceso, sin duda, presentado de una forma muy, muy explícita. Así es. Vamos a ver cómo se monta ese escenario, quiénes participan, los organizadores y los seleccionados, por decirlo así, y ese marco de reglamentos, entre comillas, que intentan ponerle a una situación tan límite. Y un punto clave que mencionan las fuentes son esas narraciones internas, ¿no? Las historias de vida. Justo. Historias contadas para excitar, que funcionan como catalizador de todo lo que pasa. Vamos a explorar la lógica interna de este universo narrativo tal como nos lo cuentan estos fragmentos. Perfecto. Pues empecemos por el contexto. ¿Dónde y cuándo nos sitúan estas fuentes? Nos llevan a una época de fortunas rápidas, hechas por medios turbios, lo que llaman exacciones. Y ahí surgen estos cuatro hombres. El duque de Blanges, su hermano, que es obispo, el presidente de Courval y un financiero, Durset. Ellos son los cerebros detrás de todo. Lo primero que hacen, y es bastante llamativo, es sellar un pacto entre ellos. Ajá. Que incluye algo muy fuerte. Casan a sus hijas entre sí. Constance, Adelaide, Julie, Aline. Las intercambian. Pero con condiciones muy específicas, ¿verdad? Sí, eso es lo revelador. Prohíben los celos entre ellos respecto a sus esposas y, además, las hijas deben seguir disponibles sexualmente para sus propios padres. O sea, una mezcla total de familia, poder económico y control sexual desde el minuto cero. Exacto. Y destinan una fortuna conjunta. El texto habla de 2 millones al año. Una cifra enorme para la época. Exclusivamente para los placeres de la mesa y, cito, la lubricidad. Una declaración de intenciones clarísima. Bien, ya tenemos el pacto y los recursos. Ahora, ¿cómo nos presentan a estos cuatro organizadores? ¿Qué nos dicen de ellos? Los retratos son muy directos, ¿eh? Casi brutales. Dicen que están pintados con los mismos pinceles de la naturaleza, sin esconder nada de su depravación. No son caricaturas simples, entonces. No, intentan darles una psicología, un físico detallado. El duque de Blanches, por ejemplo, fortuna inmensa, vicioso desde joven, ateo convencido y cruel. Incluso se narra cómo asesinó a su esposa. Físicamente imponente, dice el texto, pero marcado por la vida que lleva. Exacto. Luego está su hermano, el obispo. Añade la capa de hipocresía religiosa. Claro. Menos atractivo físicamente, con gustos muy particulares según el texto. Rechaza algunos actos, pero cometió incesto para asegurarse placeres futuros. Una perversión más. ¿Calculadora, quizá? Entiendo. ¿Y los otros dos? El presidente de Courval. Ah, Courval. Su descripción física es deliberadamente grotesca. Muy velludo, sucio, descuidado, con un aspecto embrutecido por la bebida. Representa un libertinaje más, crapuloso, más visceral. Y la fuente detalla su crueldad también, ¿no? Sí. Cuenta un episodio terrible con un mozo de cuerda y su familia, donde usa su poder judicial para satisfacer su sadismo. Es un ejemplo de cómo el poder se tuerce para el placer en este mundo. ¡Qué fuerte! ¿Y queda Durset, el financiero? Durset. Más pequeño, de aspecto casi femenino según la descripción. Avaro, pero riquísimo. Sus gustos son distintos, parece. Sí. Busca placeres menos convencionales. Se insinúa un tercer templo más allá de lo habitual. Representa la perversión ligada al mundo del dinero, tal vez. Juntos, estos cuatro cubren un espectro de poder y transgresión. Es muy interesante cómo las fuentes contrastan a estos hombres con sus esposas, las hijas que intercambiaron. Muchísimo. Constance, la esposa del duque, es la virtud sufriente, alta, elegante, horrorizada. Adelaide, casada con Durset, es delicada, como una heroína de novela, devota en secreto. Son como arquetipos. Pero no todas son así. Julie, la esposa de Courval. Ella es diferente. morena, viva, ingeniosa, y el texto sugiere que ella misma tiene inclinaciones libertinas. Parece participar de otra manera. Quizá menos como víctima pasiva. Podría ser. Y Aline, la joven esposa del obispo, de solo 14 años al casarse. Bonita, pero perezosa, ignorante, obedece, pero sin placer. Las fuentes exploran distintas reacciones femeninas. Y hay otro grupo de mujeres fundamental, las historiadoras. Ah, sí. Cuatro mujeres mayores, Duclos, Chamville, Martin, Desgranges, contratadas por su supuesta experiencia en el vicio y su habilidad para narrar historias que exciten a los libertinos. Sus descripciones físicas, por el contrario, enfatizan la decadencia, ¿no? Totalmente. En contraste con la juventud de las otras víctimas. Son, digamos, herramientas narrativas vivientes dentro del propio castillo. Hablemos de eso, del castillo, el escenario. Ceiling. ¿Qué destacan las fuentes? Lo primero y fundamental, el aislamiento extremo. En la selva negra, inaccesible. Exacto. Destruyen el único puente. Es una fortaleza diseñada para el secreto total. Un mundo aparte, sin conexión con el exterior. Y por dentro, no es solo lujo, sino funcionalidad para el propósito. ¿Verdad? Justo. Hay un salón principal, pero lo más llamativo es un gabinete semicircular para las narraciones. Casi un teatro. Sí, con un trono para la narradora, gradas para los jóvenes y camarines con espejos para los cuatro libertinos. Para observar sin ser vistos del todo. Y esos camarines tienen un detalle muy revelador. Letrinas anexas con puertas entreabiertas, diseñadas para actos privados pero visibles, inspirados por las historias. Todo está pensado. Incluso la capilla la usan como letrina, dice el texto. Es un espacio completamente dedicado a la transgresión planificada. Nada se deja al azar. Una planificación que se ve clarísima en la selección de los demás participantes. Un proceso largo y caro. Un año entero duró. Usaron una red de alcahuetas y mercurios, como los llaman, por toda Francia. Y la selección muestra las obsesiones de cada uno. Para las jóvenes, por ejemplo, los criterios son increíblemente específicos. Belleza excepcional, virginidad comprobada y, muy importante, origen noble. Rechazan hijas de burgueses. Qué curioso ese detalle clasista. Sí, y solo 8 de 130 candidatas pasan un examen físico descrito como frío, casi clínico. Mencionan nombres, Fanny, Sophie. Hay una fijación con la pureza aristocrática que van a profanar. ¿Y con los muchachos? ¿Algo similar? 8 adolescentes de 12 a 18 años buscan belleza e inocencia aparente. Incluso mencionan secuestros para conseguir a algunos como Celadon o Giton. Luego están los folladores. 8 hombres elegidos no por belleza, sino por el tamaño monstruoso y la firmeza de sus miembros. El texto hasta da medidas de algunos, como Hércules. Increíble. ¿Y los rechazados? Los usan y los desechan. Algunos acaban como esclavos. Refleja la cosificación y la crueldad. Y por último, las criadas. 4 mujeres seleccionadas por ser viejas y repulsivas. Deliberadamente repulsivas. Las descripciones de Thérèse y Fanchon son muy gráficas en su fealdad y suciedad. Su rol parece ser el contraste, la humillación, satisfacer gustos extremos. Todo este proceso de selección tan minucioso dice mucho de la mentalidad controladora que les atribuye la narración. Sin duda. Y una vez reunidos todos en Ceiling, imponen los reglamentos. Un sistema detalladísimo para los 120 días. Lejos del caos, buscan estructurarlo todo. Exacto. Hay un horario estricto. Levantarse a las 10, desayuno con las jóvenes desnudas, inspecciones. Uso de la capilla para voluptuosidades análogas, dice el texto. Comidas separadas. Y el núcleo diario, la sesión de narración. De 6 de la tarde a 2 de la mañana. 8 horas diarias. 8 horas escuchando y reaccionando a historias. Y la puesta en escena es clave. La historiadora en el trono, los 16 jóvenes alrededor con trajes temáticos ligeros. Que cambian a diario, ¿no? Sí, y los libertinos observando desde sus camarines con espejos. Y las puertas de las letrinas entreabiertas, listas para la acción inspirada por el relato. Es un ritual muy coreografiado. Y para que nadie tenga dudas, el duque da un discurso inicial a las jóvenes. Muy directo. Brutalmente directo. ¿Sumisión absoluta o muerte? Niega a Dios, niega la virtud. El objetivo explícito es la humillación total y consciente. A eso se suma un sistema de castigos los sábados por la noche. Por las faltas anotadas durante la semana. Y un calendario para las desfloraciones, tanto vaginales como anales, y los matrimonios simbólicos entre los jóvenes. Intentan ordenarlo todo. Mencionan que van a cubrir 600 pasiones clasificadas, empezando por las simples. Es un intento de catalogar la transgresión. Metámonos en esas narraciones. Las fuentes dan ejemplos de la primera historiadora, Duclos. ¿Cómo son? Son autobiográficas, desde su infancia. A menudo involucran figuras de autoridad moral, como sacerdotes. Parece un tema recurrente. Sí, y los actos descritos se centran mucho en funciones corporales, orinar, defecar, pedos, o fetiches muy específicos, como los pies, el pelo rojo. No es erotismo convencional, exploran lo tabú, lo abyecto. Y lo interesante es cómo reaccionan los oyentes, los libertinos. No es pasivo. Para nada, reaccionan de inmediato físicamente. Interrumpen, piden más detalles gráficos, se excitan visiblemente. Y actúan. Exacto. Realizan actos inspirados por lo que oyen, usando a los jóvenes o incluso a las criadas. Se menciona a Curval chupando el pie de la repulsiva Fanchón después de un relato sobre eso, o al obispo haciendo cosas no especificadas, pero ligadas a la historia. Las narraciones funcionan como un guión para la acción en tiempo real. Justamente, hay un énfasis muy fuerte en lo escatológico, en la humillación, y en el juego de mirar y ser mirado, voyerismo, exhibicionismo. La idea de las pasiones simples es integrarlas en una biografía para que no sea solo una lista, ¿no? Sí, darle un contexto. Cuentan anécdotas como la del recaudador Dupont y su fetiche con los pedos, que Duclos tuvo que satisfacer de forma muy particular. Buscan detallar y catalogar un abanico de perversiones, según la lógica de la obra. Pero los fragmentos no solo cubren las sesiones de narración. Funcionan un poco como un diario de a bordo del castillo. Correcto. Describen la vida diaria, las comidas lujosas, la embriaguez constante, los actos sexuales espontáneos fuera de las sesiones. Involucrando a todos los grupos. Sí. Detallan las inspecciones matutinas donde anotan las faltas. Adelaide rezando, Sofía defecando sin permiso. Todo va al registro para el castigo del sábado. Incluso describen momentos de educación perversa, como lecciones de masturbación. Que Duclos da a las jóvenes usando a los libertinos como modelos forzados. Y curiosamente, también hay discusiones filosóficas o pseudofilosóficas entre ellos. Sí, intentando justificar sus actos. Dulcet argumenta contra la caridad, la ve como debilidad. El obispo y Curval debaten si los muchachos dan más placer que las muchachas. Son momentos donde la narración expone la ideología retorcida que supuestamente sustenta sus acciones. Una filosofía del egoísmo absoluto. Exacto, la transgresión como principio vital. Y mientras tanto, la vida sigue. Constance queda embarazada, lo que enfurece a Curval. Se celebra una boda simbólica entre dos muchachos, Cupidón y Rosette. Sí, la vida, o esa versión distorsionada de ella, sigue su curso planificado o imprevisto dentro de Sealing. Bueno, creo que hemos cubierto los aspectos centrales que presentan estas fuentes. Esa organización casi burocrática del exceso. Los perfiles psicológicos y físicos tan detallados, tanto de los organizadores como de los participantes forzados. Y ese sistema de reglas férreas que busca controlar y ritualizar cada aspecto de la experiencia. Lo que impacta es la estructura narrativa, con esas historias dentro de la historia, y el empeño casi de catálogo en listar actos transgresores. Los textos exploran a fondo las dinámicas de poder absoluto, la humillación como herramienta y esa búsqueda de placer a través de lo abyecto y la crueldad, siempre dentro de este universo ficticio, claro. Exacto. Más allá del contenido, que es muy fuerte, lo notable es esa sistematización de la transgresión. La narración intenta construir una lógica interna, una especie de antimundo con sus propias leyes y justificaciones. Sí, por retorcidas que sean. Muy retorcidas, sí. Y eso nos deja pensando, ¿cuál sería el propósito dentro de la obra misma de describir tan minuciosamente el horror y el exceso? ¿Qué buscaba explorar el autor al detallar no solo los actos, sino la psicología, la filosofía pervertida y la estructura opresiva de estos personajes? Es una pregunta compleja. La obra parece querer llevar al límite la representación de la transgresión, del poder absoluto y del deseo descontrolado. Una exploración que definitivamente plantea interrogantes sobre los límites de lo que se puede o se quiere representar, y sobre la naturaleza misma del poder y el deseo, tal como se plasman en estos textos tan singulares. Sin duda. Deja mucho para reflexionar sobre cómo la ficción puede explorar los rincones más oscuros de la imaginación humana y las estructuras de poder.